Y mientras tanto, ¡sánguche! Recién a Mirna Minkoff haciendo Tangarte, un poco también en su disco recorre lo que son las ciudades, más precisamente Villa Crespo, de donde es ella. Así que también es otra forma, Villa Crespo también está cruzada por Corrientes. Tengo es cierto, Villa Crespo está cruzada. Está bueno que por ahí llamen y digan, no, en Corrientes pasa todo. De hecho, les tiro así un datín, que en el Parque Centenario, este jueves va a estar tocando, si no me equivoco, gratis Albert Pla. Que es de Pastor Tocando, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, un dato ahí, para que se quiera acercar al anfiteatro. ¿A qué hora tenés ciudadano? Pensé que las entradas se retiran tipo 6 de la tarde, no sé si era tipo las 8. Después voy a tirar bien la data justa, pero parece un buen dato porque es gratis y es un artista que no viene tan seguido. Está bueno el anfiteatro ese de la... para ir a ver bandas y eso. Suena bastante bien, por lo menos yo fui una vez a ver a Hilda Lizarazu. Toda la data tiene también la señora Rana, que ha venido por aquí a Lambaré 873 y los lunes vio, ella repara en el nombramiento. Me gusta que me respeten. No, claro, obviamente. Parece una obviedad. Es lo primero que hacemos. No. Está bueno. Parece una obviedad, pero no pasa en todos lados, che. Es lo primero que hacemos y queremos saber de qué nos ha venido a hablar en el día de hoy. Bueno, como les conté, tuve una epifanía, porque muchas veces quedan cosas, vieron que ustedes piensan en cosas conscientemente y por ahí como atrás quedan cosas pensándose como en automático, ¿vieron? Sí. Bueno, resulta que mi padre es diabético hace unos cuantos años, entonces parece que en el fondo de mi cabeza siempre hay una maquinita que está pensando cómo convertir las cosas dulces en apta para personas diabéticas sin perder la gracia también, ¿no? Es como, bueno, si que sea apto para diabético y le metas un edulcorante artificial que lo va a reventar por otro lado, no sería la idea. Y además, bueno, además del chiste, la realidad es que los edulcorantes artificiales no son nada buenos para las personas diabéticas porque, sobre todo, la diabetes tipo 2, que es resistencia insulínica, porque el sabor dulce ya activa ciertas cuestiones, no quiero abundar en este tema porque no, digamos, son cuestiones médicas y demás, pero sí es bastante problemático para las personas diabéticas también el edulcorante artificial y para todas las personas en general porque es súper adictivo, tiene varios problemas. No estoy hablando de la stevia en este caso, que es otro caso particular, y que si se usa la hoja entera es beneficioso para las personas diabéticas. Pero sucede que a muchas personas no les gusta la stevia, entonces la verdad es que yo trato de no usarla en lo posible en estas cuestiones para diabéticos porque como que tiene una interacción de sabor que no es tan convincente, digamos. Y además hay algo que es fundamental, que hay cosas que son dulces naturalmente de por sí. Y entonces se puede intensificar ese dulzor sin necesidad de recurrir a andar endulzando. Y además, bueno, también está bueno acostumbrarse a comer cosas que no sean explotadas de dulce, empalagosas. Y encontrar que por ahí hay dulce ahí, ¿no? Como aflojarle un poco a la ansiedad del dulzor y decir, a ver, esto también tenía, ¿no? Claro, pero además cuando el sabor es excesivamente dulce, ya dejas de sentir otros sabores. Claro, pero bueno. Lo mismo que si es excesivamente salado, excesivamente amargo, lo que fuera. Pero bueno, en el caso del dulce suele suceder que endulzamos demasiado y entonces después no distinguís el limón de la manzana, de yo qué sé, cosas así. Bueno, entonces, en un momento estaba haciendo cualquier otra cosa y me vino a la cabeza un dulce de membrillo sin azúcar. Bueno, lo probé, por supuesto, y a mí me gustó mucho cómo quedó. El membrillo es una fruta de estación, hay quedan como pocas, en realidad todas son de estación, pero quedan pocas que solamente aparecen en la estación de la que son. El membrillo ahora ya empezó a aparecer en las verdulerías, por lo menos acá en Buenos Aires. Si viven en otro lado, quizás un poco antes, pero más o menos. Y es esta fruta, yo publico, ahora me dio estas últimas veces y quizás siga todo este mes así, publicando la, digamos, el elemento del que ¿De voy a hablar. ¿De dónde viene? Exactamente. En la planta, porque me parece re interesante ver Y sobre todo, bueno, el repollito de Bruselas, que lo traje la semana pasada. Hermosa esa foto. Ay, sí, es muy curioso cómo crece, pero el repollito lo conocemos. El membrillo pasa, que yo lo di varias veces en la Feria Contra Flecha y en otros lugares, y la gente ni siquiera sabe qué es. ¿A qué se refiere el nombre membrillo? Mucha gente, ¿no? Ni hablan, y yo ya veo, digamos, el aspecto, y para mí es como, el primero era bordó. No, claro. No tiene este color. Mi primera imagen es membrillo bordó, claro. Digo yo. Sí, sí, sí. Queda de ese color una vez cocido. Claro. Si lo cocinás con la cáscara y con el centro. Esto viene al caso, por eso le digo. Sí, parece una pera, digamos, quizás un poco más amarillo, un color más cercano. Un poquito más dura. Sí, sí, digo de aspecto. Ah, ok. De aspecto parece como una pera, un poco deforme, un poco más amarilla. De textura es mucho más duro. Es un poco más ácido, pero igual es dulce. Ese dulzor se intensifica mucho con la cocción. De todas maneras, se puede hacer dulce de membrillo crudo y vegano. Lo cuento ya. No es una receta mía, es de Ariel Rodríguez Bocio, que es re genio, así que chusmeenle en la página de él, por ahí la encuentran. Esta me la enseñó él. Es membrillo crudo, rallado, directamente con la cáscara, pero sin el centro. Digamos, una taza de membrillo, una taza de manzana roja también rallada y media taza de ciruelas pasas remojadas. Todo eso se procesa y si le quieren dar color un poco más, como decía Julián, para que se acerque al color del membrillo que tenemos en la cabeza, unas gotas de jugo de remolacha. No la remolacha en sí, porque ahí le da sabor. Si claro, le ponen solo el jugo, le da el colorcito. Queda bárbaro, realmente muy rico. Y eso es súper simple. El que vamos a hacer hoy es más para que... Ese no queda moldeado. Queda como para untar o para comer a cucharadas, digamos. Este dulce que vamos a hacer ahora es moldeado. Insisto, no va a ser dulce empalagoso como el que compran, porque ese tiene muchísima cantidad de azúcar, pero sí va, es dulce, y además van a sentir el sabor original del membrillo, que claro, para mí es un gran plus. Entonces, compran los membrillos, o si tienen una planta, obviamente muchísimo mejor, o si alguien les regaló un montón de membrillos. Si descubrimos que teníamos esto y era una planta, ¿no? Era una planta de membrillo, porque te puedes descubrir que había en el fondo algo así, o en el barrio, ¿no? Sí, no, me parece que son de otros climas. Sé que hay en Mendoza, quizás en climas más fríos y más secos. Pero bueno, no sé, puede ser que tengan un membrillo que les crezca acá. En ese caso, aprovechenlo de una. Y además, esta receta que yo voy a dar la pueden hacer absolutamente con cualquier otra fruta que les guste cómo queda cocida, digamos. Yo puedo hacer lo mismo con manzana, lo que pasa es que voy a tener un dulce de manzana moldeado raro, porque no es parte de la costumbre, digamos, lo que tenemos. Entonces, la idea es, los membrillos, más o menos comprar 2 kilos, digamos, o pesar 2 kilos así con todas sus partes, y cortarlos y sacarles la cáscara. Yo los corto en cuartos, la cáscara y el centro. Es duro, les va a llevar un ratito. Otra opción sería directamente meterlos al horno y dejarlos que se cocinen en el horno a fuego bajo para que llegue el calor al centro y después pelarlos y sacarles el centro. Lo que pasa es que, bueno, con esta cocción que vamos a hacer ahora, es bastante más rápido la parte de la cocción, y además se pueden agregar los centros y las cáscaras en una bolsita o directamente sueltos y después pescan todo para que les dé el color característico. No va a ser el color súper, súper subido. ¿Vieron el dulce de membrillo casero que es mucho más clarito? Sí. Bueno, entonces, cocinan eso en una olla a fuego bien bajito, con un poquitito apenas de sal para que larguen un poco de agua, pero apenas, es 3 granos de sal, para que larguen el agua y no tener que agregarle agua, porque si yo le agrego agua voy a restar de esto que estoy haciendo para que se concentre el dulzor de la fruta, ¿no? Entonces lo ponen a fuego bien bajito, un poco de paciencia, y mientras ocurre eso, hacen jugo de manzana. Jugo de manzana lo hacen licuando las manzanas y colándolas. Y después el mismo resto sólido de las manzanas lo pueden meter adentro del dulce, no va a molestar para nada, porque realmente la manzana es bastante neutra en comparación con el membrillo, y además son de la misma familia, así que son como bastante similares. Ese jugo de manzana, una taza de jugo de manzana, lo usan para hidratar el agar-agar. El agar-agar, creo que sí, 10 gramos, o sea, un sobrecito de agar-agar, y si no, si lo compran suelto, son más o menos una cucharada sopera. de agar agar. Lo ponen a hidratar en el jugo de manzana mientras se cocinan los membrillos. Esto va a tener un rato largo para hidratarse. Eso está bueno porque así después el agar agar funciona mejor. El agar lo vamos a poner para que gelifique, digamos, uh-huh, para que se moldee, aunque el membrillo ya tiene pectina, que es lo que tradicionalmente hace que el dulce quede moldeado. Lo que pasa es que para aprovechar eso y que fuera bien consistente, primero que tendríamos que poner, digamos, procesar todo, tendríamos que tener una super licuadora. Si tienen una licuadora espectacular de esas que muelen, metes el membrillo, sí, entero y lo muelen, genial. No es lo más frecuente, insistimos en que el membrillo es duro, entonces cualquier licuadora normal la van a romper. Esas licuadoras especiales que yo digo tienen motores como de moto, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, bueno, si no tienen una así, no lo hagan mejor. Bueno, y además pasa que el azúcar también, vieron que el azúcar tiene la propiedad de caramelizar, de ponerse dura, digamos, uh-huh, cuando la calientan y después se vuelve a enfriar, entonces no va a ocurrir lo mismo si no tiene azúcar. Por eso toda la cuestión, porque ya sé que mucha gente va a decir, no, pero si el dulce de membrillo se moldea sola. Sí, se moldea solo en determinadas condiciones, en otras no tanto. La idea de esto es hacerlo bien simple. Y además el agar agar tiene la particularidad de que es un buen alimento, ayuda mucho en el sistema digestivo, a los movimientos peristálticos, o sea, es algo, no le estamos agregando algo malo, sino que le estamos agregando algo que igual nos va a hacer bien, digamos. Uh-huh. Así que no, por más que no sea quizás absolutamente necesario, si ustedes no quisieran que quede duro, bueno, igual está bueno. Entonces, teníamos los membrillos cortados en cuarto, cocinándose, si quieren que tengan color, con la parte de adentro y con la cáscara en la olla. Una olla chica, creo que puse en la receta, porque la idea es que si ustedes lo ponen en una olla muy grande, esto va a tender a deshidratarse demasiado y quizás se carameliza y se puede llegar a quemar. Entonces, si ustedes lo ponen en una ollita chiquitita, lo que va a pasar es que el agua fisiológica va a quedar ahí y va a ayudar a que esto se cocine como si fuera al vapor, digamos, pero sin agregarle agua, que es la idea, para que se concentre el sabor. Esto mismo que estamos haciendo es una compota de membrillos. Claro. Ustedes ya lo pueden servir como acompañamiento de algo o comérselo. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo consumo? ¿Cómo lo, sí, como? Directo. Eso te lo podés comer así directamente. Uh-huh. Es una compota. Inclusive podés hacer una compota, así como acabo de explicar, de manzanas, o manzana con membrillo, uh-huh, manzana pera y membrillo, lo que sea. También dice ahí, al final de todo, pero ya lo voy agregando, que si quieren que sea un poco más dulce, y siguiendo el principio que yo les decía recién de cómo se hace el dulce de membrillo crudo, le pueden agregar en la cocción del membrillo algunas ciruelas pasas, y eso le va a aumentar el dulzor y también le va a dar un tono más coloradito, más amarronado, pero más colorado. Entonces, bueno, por ahí les sirve también. Todas estas aclaraciones después del lado y resumidas. Muy bueno, bien. Entonces, lo redondeo nomás. Entonces, tienen esto cocinándose. Una vez que está cocido, le sacan las partes del centro y demás, como digo, y lo procesan todo. Lo procesan todo, lo vuelven al fuego y en el fuego va a empezar, porque está caliente, rápidamente a hervir, hace pluf pluf como la polenta. Uh-huh. Y en ese momento revuelven bien el agar agar que está hidratado en jugo de manzana y lo echan a la olla. Y ahí empiezan a revolver hasta que retoma el hervor, que llevará X cantidad de tiempo según cómo esté el fuego. A partir de que vuelve a hervir, y no a partir de que agregan el jugo, sino a partir de que vuelve a hervir, cuentan un minuto revolviendo constantemente y eso directamente lo llevan a un molde o lo pueden llevar a moldecitos de flan o de competeras o lo que quieran. Y eso lo dejan enfriar completamente y ya tienen un dulce de membrillo que les va a durar más o menos una semana porque no tiene azúcar y es riquísimo. Después digo así la receta bien bien resumida para que no quede tanta aclaración en el aire. Está muy bien, pero para amenizar un poco lo que es este mediodía, ya comentamos las fanáticas pupés. Fantásticas, perdón, pupés han pasado en el día de ayer. Así es. Por las temporadas de chongos. Las queremos escuchar aquí, como cada banda que pasa por temporada de chongos. Vamos a escuchar el tema Natural. Es nada.

hasta las 2 de la tarde o un cachito antes la encontrás acá, 4864-0489, 4866-1095. La misma rana te puede contar cómo te termina de salir bien el dulce de membrillo. Yo recuerdo el año pasado, para el sanguchazo, el primero creo que habíamos hecho, que lo hice. El de matata. No, los dos. El de membrillo y el de batata. El de membrillo al principio me salió un tanto más jalea. Claro. No el dulce como, no, como conocemos, duro, que se corta y demás. La segunda vez me salió mucho mejor. Genial. Ese tenía azúcar. Este ya es el paso para personas diabéticas. Y si no, también decíamos en Sanguche Tribal, también ya está posteada toda la receta para que la puedan encontrar directamente linkeada también a Cocina Vegana, que hay talleres. Sí, hay talleres. Ahora, en realidad tengo cupo recién para el mes que viene. Ah, tengo todo, lleno todo. Sí, así es, tengo todo lleno. Pero bueno, fíjense en la página de Cocina Vegana. Yo voy haciendo eventos y posteando todo y demás. Siempre hay. Ahora estoy tratando de armar un taller crudo y vegano. Así que bien, si quieren traer algo para el sanguchazo, lo pueden hacer. Pero bueno, eso, fíjense ahí, yo voy publicando todo. Estaremos entonces afilando esos pormenores para el sanguchazo, para ese nuevo evento que nos estamos planteando para el 30 de julio. Ya tenemos fecha, ya sabemos que va a ser el sanguche, esta vez crudi vegano. No solo recién el señor Julián Oroz decía, bueno, sí, pero también el pan es crudi vegano. Claro. Sí, claro, señor. Eso, es eso mismo. Acá no hay tongo. Qué riesgo, me encanta el riesgo. En los próximos lunes nos vas a ir contando cómo vamos a ir formando esos panes y nos vamos ahí poniendo al día de cómo llegamos a ese 30 de julio. Vamos a ver. Muchas gracias, Rana. Gracias. Sanguche.